Iñaki Barandiaran estuvo ahí en esa reunión. ¿Qué tal, Egunón? Egunón, egunón. Bueno, ¿cómo está ese asunto de los Bueno, proyectos? pues está como está. Nosotros teníamos abierto una serie de compromisos y de proyectos con el Ayuntamiento de Laudio, y el más importante para nosotros es el paso subterráneo con Renfe, que comunica Laudio con Latiorro y Latiorro con Laudio. Pero ese proyecto nos lo han entregado incompleto. Y me voy a explicar. Y encima de incompleto, ese proyecto lo tenían ya ellos de alguna forma terminado en enero del 9. Y nos lo han entregado en enero del 10, un año. En ese año, la comisión de seguimiento o asamblea de Latiorro, en contacto con el ayuntamiento, como ellos bien nos decían, les hemos hecho una serie de aportaciones a ese proyecto. Y parece ser que no se tienen en cuenta. Entonces, lo que no sé es para qué nos piden las aportaciones si luego no se tienen en cuenta. Bueno, ese proyecto es incompleto desde el momento en que de momento solo tenemos que nos van a hacer pues 70 aparcamientos que se quedan aquí mismo al lado de Renfe, cuando nosotros les pedíamos que irían los aparcamientos hasta el fondo de Villosa, que serían unos 200, porque comparativamente Areta tiene 150, siendo un barrio del Laudio. Y es incompleto también porque no contempla la amplitud del túnel desde la bajada de rampa peatonal de Latiorro, de Aransar al túnel. Ese espacio son unos 30 metros y no contempla su amplitud. Ni luego, pues no han hablado con Renfe para que el muro que sale a la plaza de la estación, que pertenece a Renfe, al muelle de descarga, se pueda ampliar. Ese muro se pueda desplazar y así hacer el efecto de que no estás dentro de un túnel todavía, fuera de lo que es el propio túnel. Pues bueno, hemos tenido nuestras conversaciones con ellos. Entonces, nosotros siempre les hemos dicho, hacernos un proyecto completo. No os decimos cuándo va a haber dinero suficiente para, de alguna forma, completarlo, acabarlo en sí. Lo que no se puede hacer es las obras por entregas. Ahora pretenden hacer las escaleras mecánicas y el hall a la parte, aquí a la zona para el acceso a San Martín. Pero si haces eso y el día de mañana hay que acometer las obras de ampliación del túnel, al final vas a romper lo que has hecho. O sea, una obra se hace completa o no se hace. Eso es lo que siempre les hemos dicho. De todas formas, este no ha sido nuestro proyecto, ¿eh? Nosotros teníamos un proyecto que data del año 2000. Pablo Gorostiaga González, junto con el director de maderas de Llodio, suscribieron ante notario en Bilbao un proyecto que era el de eje transversal, que ese era el que resolvía en sí todo lo que es el entramado de Latiorro. Pues eso, hacía desde la calle Aransar, donde está el puente famoso de hierro, que pasa a la zona del Biarritz, desde ahí cogía una calle y ya de entrada, ya en la zona peatonal era toda una calle de bajada de coches. El túnel se anchaba y los aparcamientos se iban hasta Villosa porque la calle continuaba y daba la vuelta y subía a lo que es ahora la transversal, enlazaba con la transversal que se ha hecho ahora, que esa obra también ha quedado ahí, pues eso. De alguna forma, ahí está, incompleta de alguna forma. Y bueno, pues nos preocupa eso porque Latiorro, cuando este túnel se puso en servicio, que no sé los años que sean, si son 100 o no sé cuántos, me imagino que un montón, pero por lo menos cerca, daba servicio a cuatro baserritarras de la zona, ¿eh? Pero el caso es que ahora vamos a ser 4.000 vecinos, y 4.000 vecinos que tenemos que pasar por un túnel lleno de humedades, oscuro, peligroso, que ha habido que ponerle dos vallas a los dos accesos de escaleras dentro del túnel a los andenes, ha habido que ponerles dos verjas, porque parece que se escondía la gente, y lo que queremos es que sea un túnel espacioso que dé servicio al pueblo de Llodio, porque somos un montón de vecinos y no nos podemos permitir el lujo de continuar de alguna forma manteniendo ese paso. El caso es que no sabemos por qué. Yo no sé por qué el ayuntamiento no se pone, no han tenido conversaciones con Renfe. Están diciendo que sí, que el soterramiento del tren, pero es que no han tenido conversaciones ni para soterrar el tren ni para anchar el túnel. No sé si me voy explicando en la línea adecuada, pero yo creo que por ahí van un poco encaminados todos los movimientos de este ayuntamiento. Nosotros no entendemos. No entendemos eso, que las obras se pueden hacer a medias. Yo creo que se hacen o no se hacen. Es es nuestra eterna preocupación. ¿Y hay alguna explicación por parte del equipo de gobierno o de los responsables técnicos del ayuntamiento sobre por qué no se ancha ese túnel? Bueno, nos dicen que con Renfe siempre es difícil hablar. Bueno, vamos a ver, difícil sí será, pero Renfe se ha hecho, ha acometido todos los pasos niveles de la zona y no ha puesto ningún problema. Bueno, en principio se han hecho el de Gardea, el otro. Y en Amurrio también ya lo hicieron, y bien grande, por cierto, bien ancho. Entonces, ¿será difícil? Yo creo que difícil es todo, pero lo que hay que hacer es demuéstrame que has hablado con ellos, por lo menos que has ido a hablar con ellos. Es que hasta ahora los datos que tenemos, porque tenemos datos fehacientes, no han hablado con Renfe, no se han puesto en contacto con ellos. Hombre, la preocupación de un equipo de gobierno y de unos técnicos de un ayuntamiento es dar servicio al pueblo, ¿eh? Como mínimo eso, porque aquí usuarios somos todos, pero contribuyentes también, ¿eh? O sea, si tenemos que pagar por unos servicios, pues la gente tendrá que vivir con unas mínimas comodidades. No, ese túnel es una asignatura pendiente. Ya te digo, la obra que resolvía eso es una obra que, el caso es que nunca nos han dado, bueno, nos han dado algunas, sí, decían que para hacer la obra anterior, me refiero, el proyecto de Pablo Gorostiaga y el director de Maderas cuando se hizo la permuta de terrenos ahí con Santa Cruz, que se trasladó a Maderas. Decían ellos, hombre, es que claro, luego una vez que pasábamos porque había que bajar cota cero, desde Aransar cota cero al túnel, porque era una carretera. Volvíamos a alcanzar la cota de arriba otra vez de Renfe, poco a poco iba subiendo grados, y al fondo, al dar la curva para enlazar en lo que es la esquina donde está el Float de Villosa, para enlazar con la transversal, pues había que hacer un muro, que decían ellos que iba a ser un muro de 11 metros. Hombre, 11 metros. Con 7 metros igual también valía. Y tampoco había que ir hasta el fondo del todo, ¿me entiendes? Para ir cogiendo ya, ir buscándole la curva para enlazar con la transversal de San Martín, del campo de fútbol. Pero claro, la historia es que ese muro dice que iba a ser un impacto medioambiental fuerte a los vecinos de José Matías. Sí, sí, sí. Claro, no es agradable ver un muro, pero es que están a 40 metros de anchura o 50 metros. Y en cambio, el pabellón de Floa de Villosa no les molesta, que tiene 20 metros de altura. Nos entendemos, ¿no? Al final es, no nos han dado una explicación, aparte de esa que te he comentado yo, aparte de esa nos han dado otra, y ese proyecto es el que realmente era el proyecto de este barrio. Yo creo que allí Pablo y el director de Maderas, vamos, le echaron lo que había que echarle. Bueno, y esto sabemos que es así, que no les han tenido a ustedes en cuenta a los vecinos, o por lo menos en esas reuniones que se hacen, como pasa sí, con sí, las sí. Asambleas de barrio. ¿Y ahora piensan hacer algo? ¿Van a reunirse de nuevo con el ayuntamiento? Pues supongo que se irán reuniendo. Nosotros hemos mandado un escrito el día 22 de enero, hemos mandado un escrito al ayuntamiento con todos estos puntos, porque claro, una cosa es que no se quiera anchar el túnel, pero es que les decíamos que el hall que se va a hacer, pues nos daban un hall de 2,5 metros. Ahora lo habían subido en la siguiente fase, le habían dicho, bueno, igual se puede subir a 2,88. Digo, si vosotros cogéis la altura de Aransar, que ya sabes que hay que bajar un poquito ahí, un poquito bastante, igual hay un metro de diferencia. Lo mismo para los coches que cojan la curva, que vienen de arriba de lo que es la urbanización, la REA, y dan la curva para entrar a los aparcamientos, van a encontrar, el nada más entrar, no va a haber una bajada importante, sino van a encontrar el terreno más alisado. Quiere decir que cuando llegues al túnel, pues vas a tener 3 metros y medio de altura. Entonces, esas correcciones las hemos hecho. La bajada de la rampa peatonal tiene exactamente 2,90 metros de ancho, más el quebranto que tiene ahí, que no deja ver toda la longitud del túnel, desde el túnel hasta Aransar, ¿me entiendes? No deja todo su recorrido, el quebranto que hace no deja la visión completa de adelante a atrás. Le decimos, oye, a esa rampa peatonal habrá que darle 6 metros de anchura. Que menos, porque tiene la 2,90 para evitar, y en la esquina de Renfe hace como un hueco, hace un quiebro, entonces esa zona, cerrarla de alguna forma para que no deje espacios ocultos, ¿me entiendes? Uh-huh. Un poco lo que nos ha pasado con la subida de los andenes, que hemos puesto verjas, pues para que nadie pueda ocultarse, porque ya hubo un susto a una mujer ahí en eso, una noche. Entonces todas esas demandas las hemos recogido. Y estás, o sea, dentro del proyecto que pretenden hacer todavía se quedan cortos porque no hacen caso de las recomendaciones. Pues, hombre, si nos pedís que os hagamos unas aportaciones, será para que las tengáis en cuenta. No me digas luego que no nos hemos mojado. O sea, estamos moviéndonos donde nos estamos moviendo, dentro de la necesidad, ¿eh? Si dirías, no, es que es un capricho, es... No, no, no. Estamos hablando que dentro del proyecto que nos habéis presentado, que no nos gusta, encima de que no nos gusta mucho, no le queréis hacer las correcciones a las deficiencias que le hemos encontrado nosotros, o a las necesidades que vosotros no la habéis visto, y nosotros desde el barrio, que para eso somos usuarios de día a día, le vemos. ¿Para qué sirven las comisiones? Pregunto. Para nada, para nada. Sinceramente, para nada. ¿Piensan hacer algo más, recoger firmas? Sí, bueno, no, nosotros vamos a emprender una serie de acciones, a ir a los vecinos de La Tiorro que vinieron, que desde aquí les doy las gracias, y al que no ha podido venir, le animo a que venga y a que participe, porque estamos en un momento muy clave, porque las obras se hacen y luego ahí se quedan, ¿eh? Se hacen, se quedan y se quedan cojas. Los políticos se van y las obras se quedan. Efectivamente, efectivamente. Ese es el tema, porque al final el político no está continuamente, ¿eh? No, no, está cuando está, y lo que hay que hacer es que cuando está, que cumpla los objetivos que de alguna forma, por lo menos, son necesarios y están encima de la mesa. Nosotros vamos a emprender una serie de acciones, pues como vamos a hacer una recogida de firmas por todos los comercios de La Tiorro. Desde aquí hago un llamamiento a todos los comercios que, por favor, pues eso, se presten lo más posible. No tengo ninguna duda que así va a ser, porque los primeros interesados son ellos. Y después, pues pretendemos hacer una rueda de prensa y a seguir en esa línea. Bueno. Nosotros, de hecho, le hemos mandado un escrito, ya te he dicho antes, un escrito al ayuntamiento, cómo queremos tener contacto con los técnicos y con los responsables pues del ayuntamiento, y no hemos recibido respuesta al proyecto. O sea, ellos lo dan por sentado, y quede bien o queda mal, se hace y punto. O sea, porque hasta ahora teníamos idea de que, hombre, pues algo se tenía en cuenta las cosas, ¿no? Pero sí, pero estamos hablando de obras menores. Cuando nos tropezamos con obras mayores... Si yo no le digo al ayuntamiento, si no hay dinero, no hay dinero. A ver si nos entendemos. Cada uno hace una obra, lo mismo en su casa particular, que una obra de estas, cuando hay dinero. Yo le digo, ¿cuándo lo tiene que hacer? Pues cuando lo tengas, ten los proyectos preparados, y cuando llegue ese montante de dinero, acométeme la obra completa. Y tendremos una obra completa que da servicio. Si no, tendremos una obra coja, una obra incompleta, que no da servicio a nadie al final. Eso es lo que más me preocupa a mí. No, es que a veces parece que dicen, hombre, es que igual desde ahí tenéis un interés. Nosotros no tenemos otro interés más que el desinteresado. Que lo único que pensamos es en el bien del barrio y de la comunidad. Y claro, y si hablamos del barrio, hablamos de Llodio, porque la gente de Llodio pasará menos para aquí, pero también pasa. Tendrán que ir a pasar, luego pasarán si se hace también el pasa. Multiusos, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Es que hay, joder, ese tema es la leche. Bien, no sé cuándo se harán multiusos. No sé cuándo sea, cuándo se haga. Sabemos que es una obra faraónica, se hará cuando se haga. Pero lo que más me preocupa es eso. Un barrio como Areta, 150 aparcamientos. Ahora, vamos a traer el multiusos aquí. Decimos que queremos, de alguna forma, fomentar el transporte público, ¿eh? Y dejamos 74 aparcamientos en una zona donde se pueden hacer 250. Yo eso para mí es incomprensible. Y sin grandes obras, porque el terreno está llano. Simplemente retirar un poquito la tierra, ese montón de tierra que tiró Vallehermoso ahí, hacerle un murito de 80 centímetros, recogerla un poco a un lado, y con entre el margen que Renfe y esto, pues tranquilamente 200 aparcamientos. Iñaki Baranderán, vecino de La Tiorro, implicado como otros en este asunto de los proyectos para el barrio, o en las reuniones y consejos que dan al ayuntamiento, que al parecer no les tienen en cuenta. Seguiremos este asunto, que tendrá, supongo, un recorrido en los próximos días. Eskerrik asko. Bueno, pues eskerrik asko ahí a la Irratia, y eskerrik asko a los vecinos de La Tiorro. Animarles a que participen en todas estas movilizaciones, y no tenemos nada contra nadie. Que quede muy claro, que quede muy claro. Lo único que queremos es mejorar los aspectos del barrio de La Tiorro, que ya va siendo hora. Eskerrik asko. Bye. Venga, agur. Agur, agur.